En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en este primer lunes de marzo, 4 de marzo de 2019, para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol a través del 101.4, desde donde te saludamos, Teleelch en Radio Marca. También nos puedes escuchar y ver en Teleelch y desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, en internet o en nuestra app gratuita Teleelch. Buenas tardes. El Elche jugó muy bien con 11 y supo sufrir con 10. Los blanquiverdes realizaron un buen partido en Mallorca y se trajeron un punto valioso, empate a 1. El técnico del Elche apostó por el 4-1-4-1, un planteamiento ambicioso que nos recordó al de sus orígenes. Con la vuelta de Javi Flores, el equipo realizó una gran primera parte. El Mallorca solo tiró una vez a gol. Iván Sánchez, con un gol messiniano, puso el 0-1 en el marcador a los 14 minutos. Nino en la primera parte y en el arranque del segundo tiempo, Yassin y el propio Iván Sánchez estuvieron a punto de marcar el 0-2. Pero en la siguiente jugada de la de Iván Sánchez llegó el empate a 1. Era el minuto 10 con el gol de Budimir. Una injusta y rigurosa expulsión del delantero Yassin por supuestamente fingir un penalti dejó al equipo con uno menos casi media hora. Tocó sufrir. Pero hasta eso lo hizo bien. La jornada ha sido positiva para los blanquiverdes, que además de este valioso empate, ven como ninguno de los rivales que están por debajo ganó. Perdió el Zaragoza, el Rayo Majadahonda y el Nástic. No pasaron del empate el Extremadura y el Lugo. Bueno, el Tenerife ganó porque le dieron los 3 puntos del Reus. Pero vamos, eso ya estaba descontado como en la bolsa. Bueno, pues vamos a analizar todo lo que dio de sí la jornada en ese partido disputado en uno de los campos más difíciles de segunda. El Mallorca venía de ganar 4 partidos consecutivos en casa y de no encajar ningún gol. Un Elche que en las 2 salidas ha sumado 2 puntos contra Lugo y Mallorca. En ambos partidos se adelantó en el marcador y en ambos estuvo cerca de ganar. Quedan 14 encuentros, 42 puntos. El Elche está a 17 para llegar a los 50. Tendría que sumar en torno al 40% de los puntos. Por cierto que el club recurrirá la segunda cartulina amarilla a Yassin, en la que se ve como hay un agarrón, un leve agarrón. Luego es cierto que el jugador lo exagera. Probablemente no alcanzaría para pitar penalti, pero ni mucho menos debería haber expulsado al jugador. Bueno, pues todo lo vamos a analizar en este lunes de tertulia, aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Minuto 23 y el árbitro aún no sabe que se ahorra 2.000 euros al comprar un Dasfeld Auto seminuevo. Ahora ya lo sabe. No esperes más. Si quieres un Dasfeld Auto seminuevo con un ahorro de 2.000 euros, esta es la ocasión perfecta. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en dasfeldauto.es. Tu concesionario Dasfeld Auto en Elche, Santa Pola y Orihuela. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.

Y si a todo eso le sumas que te quedaste la última media hora con un jugador menos, hace que cuando el árbitro pita al final, pues sientas un alivio y una tranquilidad y una felicidad por el punto conseguido, ¿no? Dicho esto, creo que el Elche hizo una muy buena primera parte con una puesta en escena muy alegre, con un juego fluido, rápido, donde los jugadores de mayor calidad se asociaban, los Javi Flores bajaba a subir el balón con mucha facilidad, Iván Sánchez con un desborde increíble, Juan Cruz con una potencia brutal, me gustó también Gonzalo Verdú a la hora de liderar la defensa como siempre. En general, un equipo muy muy compacto la primera parte, donde te vas con 0-1 y tienes la sensación de que si hubieses estado acertado posiblemente te hubieses ido con un 0-2 más justo para los méritos hechos por ambos equipos. Y la segunda parte sí que es verdad que el Mallorca da un paso adelante, algo también de esperar porque jugaba como local y todos sabemos cómo hemos apuntado el potencial del Mallorca. Y luego, la última media hora, el equipo hace lo que tiene que hacer, que es defender, desde mi punto de vista, de forma muy correcta. Pacheta hace los cambios para mí de forma muy, muy acertada. Primero acertando en el cambio de un Manuel Sánchez fatigado con tarjeta amarilla, con el peligro que conlleva la posición en la que jugaba, por Xavi Torres para darle oxígeno al medio campo. Y luego, después de la expulsión de Yassin, en la entrada de Neide para jugar con tres centrales, pues me pareció perfecta, ¿no? El equipo estaba prácticamente ya sin gasolina porque había corrido muchísimo y yo entendí que lo más sensato era jugársela a una buena defensa y a intentar que el Nino o algún jugador de arriba pudiera pillar alguna, ¿no? Muy buen partido en líneas generales del Elche. Y para mí muy mal arbitraje del colegiado en la mañana de ayer, ¿no? A mí me parece totalmente incomprensible que expulsara a Yassin, ¿no? Yo en directo, incluso cuando se ve la jugada de manera rápida en directo, yo dije penalti. Es que el pita parecía que había pitado penalti. Sí, pero ya no solo por eso, sino porque en la imagen se aprecia cómo la camiseta de Yassin se... Hay un pequeño agarrón. Se desplaza, ¿no? Hay una apertura de la camiseta. Yo estoy de acuerdo en que no puedes pitar penalti porque posiblemente para tumbar a un tío del peso de Yassin no es suficiente, pero me parece grosero el sacarle segunda amarilla sabiendo que estaba ya amonestado y sabiendo que de esa manera lo ibas a expulsar dejando a un equipo en inferioridad numérica media hora, cuando realmente se había producido una acción que vale, puedo entender que no lo consideres penalti, pero tampoco puedo entender que lo eches por simulación, ¿no? Además, 3, 4, 5 minutos antes hay una caída en el área del Elche de Álex López que también simula penalti y incomprensiblemente no le saca amarilla por simular. Y sin embargo, la de Yassin le falta tiempo y va corriendo para expulsarlo, ¿no? A mí me pareció, porque estamos hartos de hablar de los árbitros y siempre en la misma cantinela, pero es que no se puede ir con esa velocidad a la hora de expulsarlo, que parece que estaba deseándolo, ¿no? Lo que no es normal es el desequilibrio tarjeteril, porque le saca 7 al Elche y solo 2 a ellos. Correcto, cada falta del Elche era tarjeta amarilla y la verdad que es difícil de entender, ¿no? No se puede quejar el Mallorca de los arbitrajes que sufre contra el Elche, porque es increíble. Si sumamos al de la primera vuelta y si nos retomamos al año pasado en el partido en casa del Martínez Valero, cuando ambos iban primero y segundo clasificado y le hicieron un penalti a Josan, que fue de libro, porque aquel penalti lo recuerdo perfectamente, fue de libro. Y si aún me remonto más al partido de ida el año pasado también en segunda B en Mallorca, donde deja el Elche con 10 con un penalti riguroso y expulsión de Tequio. No sé lo que pasa en los arbitrajes de los Mallorca, Elche, no Elche, Mallorca. No te tienes que ir tan lejos. El de la ida, que acabó con empate 1, hay dos penaltis. Ese lo he mencionado. El penalti en el 93 a Manu Sánchez, clarísimo. Y antes, un manotazo, un puñetazo, un jugador al balón cuando Sori quiere rematar, que además las imágenes las tengo yo ahí. En el partido no las vi y me pareció, como tú dices, muy grosero, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que no podemos controlar, pero sí que a mí me parece un arbitraje muy casero, como ayudando mucho al equipo de casa o al fuerte, ¿no? En este caso. Saludamos también a nuestro compañero Adrián Díaz. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué te pareció el Elche y el partido? Bueno, yo creo que fue un Elche de dos caras. Yo creo que la primera parte fue de las mejores fuera de casa de la temporada. porque el equipo se adelantó en el marcador pronto, a los 15 minutos con ese golazo de Iván Sánchez, y después sí que es verdad que poco a poco el Mallorca fue adquiriendo mayor cuota de posesión, pero fue uno de los mejores las mejores primeras partes que el Elche defendió sin balón, porque aunque el Mallorca tuviera más, pienso yo, más pelota, el Elche concedió muy poquito, un equipo muy poderoso en su estadio, más allá de un cabezazo de Mar Pedraza y sí que es verdad la ocasión clara de Salva Sevilla, que salva Gonzalo Verdú. En media hora el Elche permitió muy poquito, quizás faltó tener un mayor bagaje en ataque para intentar marcar el 0-2 en la primera parte, pero bueno, te iba a hacer uno al descanso y luego el partido ya se tuerce para el Elche antes de la expulsión de Yassin, porque no sabemos si más por mérito del Mallorca o de mérito del Elche. El Mallorca sale muy fuerte en la segunda parte, Vicente Moreno apuesta por dos delanteros, mete a Alex López por Aridai, empuja al Elche, le embotella, acaba llegando el gol de Budimir a los 10 minutos y ahí el Elche era incapaz de contrarrestar el juego del Mallorca como en la primera parte, ni tampoco saber pararlos, frenar el ritmo con otro fútbol, digamos. Luego ya el partido se tuerce más todavía con la expulsión de Yassin Kasmi. Yo creo que a todas luces injusta, yo creo que a un futbolista no se le puede expulsar por esa acción, sobre todo en el minuto 65, como decís vosotros, a mí me pareció un arbitraje casero. El Che, más allá de esa expulsión, vio 7 tarjetas amarillas. Yo creo que tampoco hizo un juego tan brusco, entre comillas, como para llevar tantas tarjetas amarillas, y ya con uno menos a Elche no le quedó más remedio que encerrarse atrás en su propio campo para intentar conservar el empate. Yo creo que el Mallorca sí que tuvo sus opciones, pero lo que decía, creo que ha sido uno de los mejores partidos del Elche en defensa sin balón para conservar un punto que te acerca más a la permanencia, porque ninguno de los de abajo, a excepción de la victoria del Tenerife por la situación del Reus, ganó, mantiene la distancia sobre el descenso con una jornada menos, y visto con perspectiva, con todas las condicionantes, Elche ha sacado un punto fuera de casa ante uno de los mejores locales de la categoría. No hay que olvidar que con el 0-1, la de Iván. Tiene 3-3 Nino, la primera parte que saca el portero, era el 0-2, luego la de Yassin en el arranque de la segunda parte, que angulado la quiere buscar la escuadra, la pega muy fuerte, pero no sale, y luego la de Iván es su típica jugada, que busca a la izquierda, sale rozando el palo, y en la siguiente jugada es el empate. O sea que si llega ese 0-2, seguramente otro gallo hubiera cantado. Pero a mí me gustaría quedarme, yo lo dije antes de empezar el partido, cuando vi la alineación, dije, me gusta. Ese cambio de Pacheta volviendo a sus orígenes, apostando por un solo pivote, dándole la entrada a Javi Flores, con lo que se juntan los jugones, ¿pensáis que hay desde ayer un antes y un después y que Pacheta a partir de ahora fuera de casa ya no va a buscar esos experimentos de doble pivote, triple pivote, defensa de 5 y tal, y va a apostar ya en casa y fuera con ese 4-1-4-1? Influyen, desde mi punto de vista, también influyen varios condicionantes, ¿no?, a la hora de elegir un esquema u otro, ¿no? Uno de ellos es que la posición clasificatoria te da para ser más valiente. Podemos decir que cuando tú miras el cuarto clasificado por abajo y lo tienes a 9 puntos de distancia, te da para ser más valiente, jugar más alegre, apostar por, no sé, por jugadores que piensas que te pueden dar otra cosa a la hora de, sobre todo, crear fútbol, como Javi Flores, en detrimento, por ejemplo, de Xavi Torres. Y para mí, que a lo largo de la temporada existen momentos de forma de los futbolistas también, ¿eh? No hay que olvidar que Javi Flores, ayer la primera parte, para mí hace una primera parte bastante buena, pero ha pasado momentos de, sobre todo en diciembre, enero y prácticamente muchas jornadas de febrero, que no ha estado tan fino como estaba al principio de temporada, ¿no? Donde tenía una claridad de ideas asombrosa, donde era el motor del equipo, donde daba gusto verlo jugar. Incluso todos hacíamos comparaciones del Javi Flores de este año, viéndolo muy superior al del año pasado en Segunda División B. Pero a veces el futbolista, por lo que sea, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Porque esto es fútbol, pues pasa momentos de forma donde está mejor o peor, ¿no? Javi Flores ayer vuelve a recuperar el tono, el otro día también estuvo mejor. Y yo creo que es importante, ¿no? Apostar por estos futbolistas, ¿no? Que te dan más creación, más fútbol, más juego, y eso desde un punto de vista del espectador y a la hora de conseguir resultados, pues yo creo que le puede venir al Elche, ¿no? Bien, ¿no? Nos estamos dando cuenta que sobre todo cuando apuestas por el 4-1-4-1 y el pivote defensivo es Manuel Sánchez, el equipo es cuando mejor desarrolla su fútbol, sobre todo con la línea de cuatro de Iván Sánchez, Javi Flores, Nino y... ¿quién es el otro? José Iván Sánchez. Javi Flores y Nino. Y arriba Yasin. Y eso es lo que ahora últimamente está apostando y le está dando resultado, ¿no? Vamos a ver qué esquema saca contra el Cádiz. Yo creo que aquí en casa y jugando de local tiene que ser valiente y apostar otra vez por el 4-1-4-1. Si no le quitan la tarjeta a Yasin, habrá que apostar por Carlos Castro y convocar de nuevo al chico del filial, a Nacho Ramón, que yo personalmente he seguido sus evoluciones desde que ha jugado siempre en la cantera del Elche y sobre todo desde que juega en el juvenil lo he seguido bastante, y es un chaval que apunta muy buenas maneras. Para mí fue una grata noticia que ayer fuese convocado con el primer equipo y que hubiese estado entre los elegidos, y creo que si Yasin finalmente es sancionado, pues creo que debe de convocar otra vez a Nacho Ramón para por lo menos partir desde el banquillo y en un momento dado darle la oportunidad si se tercia. Uh-huh. Adriana, ¿a ti qué te parece? Yo es que yo me resisto a pensar, ¿no?, como los entrenadores, que tiene que jugar el equipo de una manera en casa y otra fuera, como más menos ambicioso, más defensivo. Pero si es que en segunda división no tienes un Madrid, un Barcelona, todos los equipos son... hay mucha igualdad, ¿no? Yo creo que debes de jugar con tu estilo, sobre todo con el que claramente más resultados te está dando. Pero bueno, cada uno tiene una visión. Ya estamos viendo ayer, por ejemplo, en ese choque de estilos del Betis-Getafe, pues que gana el estilo de quizás menos vistoso y más intenso con el campañón que está haciendo Bordalás. Te gustará más o menos su estilo, pero ahí está, es innegable cuestionar su efectividad. Pero ¿a ti particularmente prefieres lo de ayer o lo que ha venido haciendo últimamente los últimos meses fuera de casa Pacheta? Hombre, yo creo que como mejor ataca y defiende este equipo es con el balón. Y aunque creo, como recalcado antes, que creo que el Elche hizo un muy buen partido ayer en defensa sin balón, pero creo que la mejor manera del Elche para jugar es con el 11 que sacó ayer en cuanto a Manolín como pivote defensivo y con Javi Flores y Nino por delante. Tú fíjate que de tantos refuerzos que se han traído tanto en el mercado invernal y luego en esa posición de pivote defensivo con Xavi Torres, y los que con el equipo muestra su mejor versión son, además con Iván Sánchez y José por las bandas, son jugadores que ya estaban en la temporada pasada, que se consiguió el ascenso a segunda división. Yo creo que es una buena apuesta. También es verdad que siempre nos queda dar la duda de que si, por ejemplo, el Elche no estuviera a 9 puntos sobre el descenso y estuviera a 3, pues igual hubiéramos visto otro tipo de planteamiento. Pero yo creo que con la ventaja que tiene el Elche ahora y un partido en el que tampoco es que el Mallorca sea un equipo que abuse demasiado de la posesión, sí que era plausible que el Elche pudiera jugar de esta manera. Además, que yo creo que tenemos la percepción de Javi Flores como media punta, pero también desde que llegó Pacheta al equipo e instauró ese 4-1-4-1, Javi Flores también hace un trabajo defensivo importante que no se le ha visto en otra época de su carrera. Es que ayer era el organizador, pero recuperó muchísimos balones. Y es que pensamos, no, es que Javi Flores no mete la pierna. Oiga, perdone, usted vio el partido de ayer. Es que ayer... Por eso a mí no me convence ni Pacheta ni ningún entrenador cuando fuera de casa buscan equipos, pues no sé, con más encorsetados, más defensivos. Pero si lo que mejor te funciona es esto, que sí, que estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, que siempre hay picos de forma y Javi Flores no siempre está bien y puede ser, bueno, pues quizás la coartada para cambiarlo, perfecto. Pero cuando están más o menos bien, es que no tienes otro organizador, salvo Gonzalo Villar, que ya sabemos que está lesionado. Eso es lo que lamento yo ahora mismo, porque Gonzalo podría hacer ese papel también perfectamente. Claro. Pero de hecho, antes de la lesión estaba contando con Gonzalo Villar. ¿Veis la permanencia encarrilada o todavía no? yo aún mantengo el trauma de hace 2 años, es decir que... No, no te lo quitas, ¿eh? No, hasta me lo quitaré este año cuando se consiga matemáticamente la permanencia. Además, tengo muchas ganas que llegue ese día, ¿no? El día de que miren las jornadas que quedan y veas que es imposible que te pillen y digas permanencia conseguida, objetivo cumplido. Tengo, de verdad, que lo celebraré como se merece, ¿no? Dicho esto, yo creo que la competitividad, el compromiso, la ilusión de este equipo, de estos chavales, de este entrenador, de la unión que veo ahora mismo, mucho se tienen que torcer las cosas, ¿no? para que este equipo descienda, ¿no? Aquí veo un grupo de profesionales que reman para el mismo sitio. Se han perdido partidos, lógicamente, porque esto es fútbol y es segunda división y compites con plantillas que te cuatriplican en presupuesto y es normal, pero el equipo siempre ha dado la cara, el equipo siempre ha competido, el equipo siempre ha estado ahí. Y quedando 14 jornadas, 7 jornadas, si no recuerdo mal, en el Martínez Valero, yo creo que tienes que 5 partidos tienes que sacar mínimo para sumar 48 puntos. Yo creo que ahí puede estar la permanencia. Y yo creo que de 14 partidos ganar 5, creo que sí que lo vamos a conseguir. Creo que, de hecho, si seguimos la misma línea que estamos ahora mismo, tenemos que conseguir la permanencia con algo más de holgura y los últimos partidos disfrutar desde la tranquilidad esta afición tan sufrida, ¿no? Además, porque llevamos varios años sufriendo muchísimo, tanto el anterior por el descenso como el anterior en el que se luchó por ascender, como el de antes por intentar no descender. Son 2 años en los que se ha sufrido una barbaridad. Entonces, creo que afrontar este año, no sé, un mes de competición donde se puedan ver futbolistas, por ejemplo, del filial, que apunten maneras o que no tengas ya tanto en juego, sería algo gratificante para la afición, ¿no? Creo que pensar que podemos llegar al playoff es algo ilógico. Quimérico, se puede decir. Pues sí, la verdad es que sí, porque creo que estamos muy lejos para pensar que podemos llegar a playoff. Entonces, lo único que le pido a esta temporada es conseguir la permanencia con tranquilidad y no sufrir. El año que viene ya habrá tiempo de pensar en playoff, ya se está hablando de que nos vamos a tener 8 o 9 millones de euros de presupuesto, de que, no sé, se puede generar una ilusión muy diferente. Si se quedan puntales de este año en el equipo, digamos, jugadores como Iván Sánchez, Gonzalo Verdú, Juan Cruz, Neider, el propio Yassin, Javi Flores, no olvidar el portero Edgar Badía, intentar quedarse también. Hay futbolistas muy, muy interesantes que el año que viene con 6-7 fichajes podrían ser un equipo muy, muy competitivo. Pues el año que viene estoy convencido que se puede luchar por metas mayores, pero este año lo único que le pido es un último mes sin sufrimiento. Uh-huh. Tú ves la permanencia encarrilada. Está claro que con 33 puntos no te salva, ni con 43. Hay que sumar 17, 15, depende, ¿no? Pero ¿tú cómo la ves? Yo, más que encarrilada, puede sonar sinónimos, pero me gusta más decir bien encarada que encarrilada, aunque a la gente le pueda sonar más a sinónimos. Y yo creo que la veo bien encarada y que esta semana también puede ser clave para que le quede todavía más. No más porque el Elche juega con un partido contra el Cádiz, sino porque el Lugo, que es el equipo que marca la permanencia, va a sumar los 3 puntos del Reus y hay un Extremadura-Córdoba, que son los 2 equipos que abren el descenso. Entonces, jugando a pitonisos, si el Elche le ganara al Cádiz, que ojo, es el equipo que marca el playoff y viene de 4 victorias consecutivas, y el Extremadura-Córdoba acaba en empate, pues es que... El escenario ideal, ¿no? Sí. Pero luego, por el contrario, si el Elche pierde contra el Cádiz y el Extremadura le gana al Córdoba, el Extremadura, que todavía tiene que sumar los 3 puntos del Reus, pues ya se te complicaría un poco más. Por eso digo que yo creo que este fin de semana puede ser clave para dejarla todavía más encarada. Pero sí que es verdad que, salvo descalabro histórico, el Elche va a conseguir la permanencia. Yo creo que todos en agosto firmábamos esta situación, además de que vemos que el equipo está creciendo, que va más, que yo decía la semana pasada que tenía temor al calendario con curvas que se venía ahora, después de un tramo de calendario con varios rivales directos. le tenía mucho respeto al partido en Mallorca y se sacó un empate de estos dos partidos fuera de casa consecutivos, donde sabemos que el Elche flojea. Ha sacado 2 de 6 y con, yo creo que en ambos pudo tanto perder como ganar. Se adelantó en los dos. Además, creo que en Lugo más con más posibilidades de ganar que de perder. Y yo miro como Jorge que tengamos un final de temporada tranquilo, que el equipo pueda tener, no matemáticamente, pero sí virtualmente, la salvación en las 6-7 últimas jornadas para así tener mayor tiempo para preparar la próxima temporada, en la que ya se habla de que el equipo va a tener un mayor presupuesto, y por historia, por entidad y por ese presupuesto tendría que mirar ya a cotas más altas. Fíjate lo que es el fútbol, que el Cádiz, próximo rival del Elche, que está en playoff y viene de 4 victorias seguidas, cuando lo visitamos ayer la primera vuelta, estaba en descenso, el Elche estaba por encima. 3 puntos por debajo. Puntos por debajo. En el descanso, yo oía allí que iban a echar ya a Álvaro Cervera, ganaba el Elche 0-1, y a raíz de la manita que le hizo al Elche, encadenó 7 victorias seguidas, y fíjate, de puesto de descenso a estar ya en zona de playoff. A lo mejor ahora cambia la historia y somos nosotros los que recibimos al Cádiz y encadenamos 7 victorias seguidas. ¿Dónde hay que firmar? Si se da esa situación, que ganamos 7 partidos seguidos, posiblemente dentro de 7 lunes sí que estemos mirando playoff. Despierta, ojo, despierta. Ojo, Jorge, ojo, que si se diera esa situación cambiaríamos. Hombre, la versión. No, claro, si ganas 7 partidos seguro. Por supuesto. De hecho, ahora estás a 14 del playoff, a 14 del Cádiz. Si ganas al Cádiz, no solo te alejas más del descenso, te pones a 11. Te vas a poner en mitad, a 12 del descenso, a 11 del playoff. Pero claro, tendrías que ganar 6 partidos. Exacto. Más. Una locura, me todo parece. Todo lo que hemos comentado de la tranquilidad que nos dan los 9 puntos, de lo bien armado que vemos al equipo y que tendría que ocurrir algo histórico para que ocurriera la debacle, sigo pensando que hay que ir partido a partido. Nunca, es decir, el tópico de partido a partido, que no se saque de contexto, que se siga aplicando y que pensemos única y exclusivamente en el Cádiz. Ahora mismo todas las miradas tienen que ir al sábado 20-30 en el Martínez Valero contra el Cádiz. Además, un partido bonito, un partido para que la afición lo disfrute, para que la afición apoye. Creo que es un rival con pozo y con historia aquí en Elche. Todos sabemos el fatídico encuentro contra el Cádiz en el año 81, que se nos privó de aquel ascenso. Y es uno de esos equipos en los que aquí está marcado en rojo. Y yo creo que es un partido para que la afición el sábado vaya a apoyar a su equipo, ¿no? Entonces, no hay que salirse de esta hoja de ruta y seguir pensando en que el objetivo es Cádiz, luego será Zaragoza y luego será cuando recibamos al Corcón, y paso a paso. Uh-huh. ¿Nos da la sensación en las últimas semanas de que ahora ya no importa tanto cuál es el rival? Que el Elche está teniendo, bueno, esa seguridad que quizás antes no transmitía, y que ahora ya casi da igual contra quién juegues, que más es el Elche el que tiene que estar bien. Sí, por ejemplo, yo creo que ahora el Elche está mejor que cuando, por ejemplo, fuera Granada. Y si ahora el Elche tuviera que ir a Granada, pues veríamos otro Elche. Sí, le vería con, digamos, estaría más confiado de que el Elche podía sacar algo positivo del nuevo Los Cármenes. Por eso, en otra situación, si por ejemplo fuera el Elche de enero, pues ahora viene el Cádiz, un equipo que viene de 4 victorias seguidas. Estaríamos atemorizados. Sí, y ahora pues yo veo al Elche muy capaz de, además de que el último partido del Cádiz fuera de casa fue en casa del colista, contra el Nasti de Tarragona, y sufrió para ganar un equipo que por algo va último. Yo creo que el Elche tiene todas las armas para plantar cara al Cádiz. Luego habrá que ver también el tipo de planteamiento, porque el Cádiz es un equipo que juega mucho ida y vuelta, que le viene bien, y hay que ver si Pacheta va a intentar rehuir eso. Pero yo estoy confiado de que vemos a este equipo que va más, sobre todo. Yo creo que Iván Sánchez estaba con la clave ayer en zona mixta, que el equipo ya está más amoldado a lo que es la categoría, que sabe competir mejor en segunda división. Tanto que hablaba Pacheta del periodo de adaptación, yo creo que si no se ha completado ya poco queda para ello, y yo creo que hay que tener confianza para que el Elche consiga con esta mejora los puntos cuanto antes de la permanencia, que también es verdad que están beneficiando, que los de abajo, pues hay una una carrera de cojos. Yo, por ejemplo, veía ayer al Extremadura en Las Palmas y digo, es que no me podría explicar que este equipo acabara por debajo del Extremadura en la clasificación, con todo el respeto al Extremadura, o también te diría al Córdoba. El Córdoba hizo un buen partido contra el Málaga, pero no me explicaría que este Elche acabara la temporada en zona de descenso. Y como decía Jorge, un partido de sábado con muchos alicientes, también con la vuelta de dos ex, como Robert Correa y Alex Fernández, y recordaba el partido de hace dos temporadas con Toril, uno de los más vibrantes, porque recuerdo que Elche se adelantó, expulsaron a Robert Correa en la primera parte, Elche fue capaz de empatar o de ponerse por delante en el marcador, recuerdo gol de Armando y luego acabó perdiéndose. Sí. En el 90 nos marcaron. Sí, un partido de mal recuerdo, pero lo recuerdo también. Además, creo que venía seguido al partido contra el Getafe, que el equipo que iba perdiendo 0-2 y se puso 2-2 y tuvo el penalti de Albacar para ganar. Ay, qué recuerdos aquella temporada. Joder, qué memoria tenéis. Yo no entiendo cómo tenéis esa memoria. A mí se me mezclan ya todas las imágenes y todos los partidos. La última, ¿tocaríais algo del equipo pendientes de lo de Yassin? Que a mí me parece muy importante la presencia de Yassin en el equipo, porque al equipo le da trabajo, es un delantero puro, potente, y sin él yo creo que cambiaría bastante, porque ya no te vale lo del balón aéreo de vez en cuando para buscarle a él. Entonces, ¿tocaríais algo? Yo, contando que Yassin va a ser sancionado, el único cambio que haría es el mencionado de Carlos Castro, lo pondría titular de 9. Dani Calvo creo que ayer hizo un partido más que correcto, aunque cometió un fallo garrafal en la última jugada, en la que peina el balón para atrás. Lo hemos comentado antes, Paco, a micrófono cerrado. Parece que no sé si se sabe seguro si es que no salta bien, e incluso podría haber hecho, digamos, otro despeje, pero yo creo que la verdad que estuvo bastante, bastante bien, estuvo muy bien al corte. Otra de las dudas que tendría sería en banda izquierda Josán, por la alternativa de Borja Martínez. Serían los dos únicos cambios que podría, digamos, hacer, Neider por Dani Calvo y Borja Martínez por Josán. Para el día del Cádiz, sinceramente, creo que apostaría por el mismo 11. Considero que Borja Martínez, después del periodo de lesión que ha sufrido, no estará lo suficientemente con ritmo aún para meterlo de inicio. Por tanto, apostaría de nuevo por Josán, que ayer no estuvo especialmente fino, pero en las anteriores jornadas ha demostrado una chispa importante que le puede dar al equipo. Y creo que Neider puede entrar al equipo progresivamente. Ayer ya aportó con esos 20 minutos su sobriedad, su saber estar en defensa, pero creo que aún es pronto y también seguiría apostando por Dani Calvo. Por tanto, apostaría por el mismo 11, exceptuando el sancionado Yassin por Carlos Castro, ¿no? Mucho balón a Iván Sánchez, hay que buscar mucho al jienense. Esto es como cuando el Barça juega y los jugadores parece que van buscando siempre dársela a Messi para que solucione un poco. Aquí, salvando las distancias, creo que es el jugador que más balón tiene que aglutinar. Creo que el juego hay que volcarlo mucho por donde Iván Sánchez se mueva en el campo. Es un jugador que desequilibra una barbaridad, que tiene pegada, tiene dribbling, se va por dentro, por fuera. Tiene un chute excepcional. Yo creo que es el futbolista ahora mismo más desequilibrante de la plantilla, con mayor calidad, y creo que es importante aprovechar este estado de forma en el que se encuentra y buscarlo mucho el sábado, porque nos puede dar mucho. Creo que tiene contrato hasta junio del 2020, si no me equivoco, y sería interesante que se pusiera la directiva manos a la obra para ampliarle esa cláusula de rescisión, que creo que es de 4 millones de euros, y darle algún año más, porque, no sé, a mí me parece un jugador para segunda división excepcional. Sí, y el gol del otro día, lo más parecido que podemos ver en segunda división a Messi. La pelota pegada al pie, saben que va a hacer eso, pero lo hace. Y además define bien, es que no solo hace la jugada, es que otros se pierden ya la definición, es que él define de maravilla. ¿Tú harías algún cambio? Pendiente de la situación de la sanción de Yassin Kasmi, sería, si no estuviera, sería Carlos Castro, que es verdad que son delanteros completamente distintos y te podía variar un poco la forma de jugar, pero... Pues a jugar más por abajo todavía. Como no tienes a Benja, pues tienes que tirar con con lo que te han dejado y que es Carlos Castro. Más allá no haría ningún cambio. Creo que el resto del equipo no está haciendo deméritos para que alguien se caiga. Tampoco me gustaría a mí, por ejemplo, que el run-run ahora que Neider ha vuelto a estar disponible, pues que cada semana, pues es que parece que tarde o temprano Neider va a entrar en el 11 por Dani Calvo, y no creo que fuera bueno ni para Neider ni para Dani Calvo, porque creo que Dani Calvo está haciendo méritos en los últimos partidos para mantenerse. Que es verdad que tiene que haber competitividad en todos los puestos, que todos los jugadores sepan que si tienes un compañero que está rivalizando por ti y que a la mínima te puede quitar el sitio por la igualdad en la plantilla, pero que tampoco sea la cuestión de que a la mínima Neider va a entrar. Pues tenemos toda la semana por delante para hablar de ese partidazo Elche-Cádiz, dos históricos que se enfrentan el sábado a las 8:30. Vamos a ver si hay una gran entrada para apoyar a los de Pacheta. Señores, feliz semana y que ganemos el domingo. O el sábado, a las 8:30. Gracias. Igualmente. Gracias, Adrián. Gracias. Pues nosotros vamos a ir cerrando ya el chiringuito en este primer lunes del mes de marzo. Mañana volvemos con toda la información deportiva aquí en Elche en Punta. Que paséis feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.